CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo de la información. En lo que tiene que ver al Parlamento Nacional, la actividad se ha visto obviamente resentida a partir de lo que ha sido el cierre del año legislativo, más allá de que se realizaron algunas comisiones y plenarios. Estaba la posibilidad o no de tratar el tema de la ley de medios antes de fin de año. Era una instancia que planteaba Graciela Bianchi, pero que habría que ver cómo de alguna manera se puede desarrollar, porque se necesitaría una comisión primero, aunque no fuera una comisión que desarrollara mucho el tema, sí para darle ingreso, a fin de que no se necesiten mayorías especiales, porque de necesitar mayorías especiales el Frente Amplio no las daría para este tema. Entonces, se complejiza un poco el tema y además queda un poco como desprolijo, porque en diputados tardaron 3 años en discutir el tema, que en el Senado pase sin discusión directamente al Pleno, hace un poco de ruido. Lo otro tiene que ver con algunos proyectos que de alguna forma nosotros marcábamos que eran difíciles que podían salir. Por ejemplo, el proyecto de ley usura. Este proyecto fue aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, se dijo que se le iba a hacer modificaciones en el Senado, pero en el Senado ni siquiera ha avanzado en comisión. Es un proyecto del diputado Daniel Peña, del Partido de la Gente, y hemos escuchado, sobre todo dentro de lo que es el ámbito tanto de la oposición como del oficialismo, posturas críticas de esta iniciativa. El Frente Amplio no quiso avanzar nunca en un proyecto de este tipo, presentado por el propio Peña en la última administración de Tabaré Vázquez, y ahora desde el punto de vista de la coalición de gobierno también hay algunos que han planteado que no conforma. Es así que el Cabildo Abierto ha definido seguir con su plebiscito, llamado el de la deuda justa, porque se considera que los artículos que están allí no son tocados por este proyecto de usura. Allí juega el papel aquello de que, bueno, y se lo marcábamos muchas veces a la gente de Cabildo, según algunos integrantes del Partido Nacional, algunos integrantes del Partido Colorado, este proyecto de ley se había desarchivado, porque estaba archivado el de usura, para intentar ver si se podía parar el plebiscito que llevaba adelante Cabildo. En la medida que no se lo pueda parar, algunos también pueden perder interés en que esto de la usura termine saliendo, más allá de que es una necesidad real de la gente, que hay un endeudamiento muy grande, que hay 1 millón de personas que están endeudados en nuestro país, pero el lobby, sobre todo del Banco Central, de los bancos privados, es muy importante. Acompañado además por parte de AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios, que ha repetido una y otra vez lo mismo que repite APU, la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, antes conocida como ABU. Y bueno, para aquellos que esperaban el proyecto, lamentablemente se viene confirmando lo que nosotros decíamos. Le veíamos muy pocas posibilidades de que el mismo avanzara. Si avanzaba en un lado, se iba a trabar en otro, y así ha pasado. Está el tema de eutanasia también, del cual hemos hablado. En estos días también vamos a estar dando cuenta de alguna cosa más. Sobre todo porque es un proyecto que ha avanzado algo en el Senado. Ope Pasqué, ustedes recordarán, hizo el planteo durante lo que fue tratamiento de otro proyecto de ley a nivel parlamentario, que al ser aprobado en Comisión de Salud consideraba que de alguna manera despejaba el camino para que ahora sí se pudiera tratar el tema de eutanasia en lo que tiene que ver con la Cámara Baja. Y en este sentido, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. También allí se divide aguas. El Partido Colorado intentó en el mes de noviembre que el proyecto se tratara directamente en el Pleno. ya que el mandato que habían recibido del CEN Colorado es que más allá de quienes acompañaron o no, el tema se pusiera en el orden del día y que se viera quién apoyaba a quién no, pero que se votara por el sí o por el no. Hemos hablado con Carmen Haciaín, que es integrante de la Comisión de Salud algunas veces, sobre esta temática, y ella nos ha dicho, bueno, yo estoy en contra del proyecto, pero creo que si sale el mismo, tendría que salir de la mejor manera. Y entonces estamos convocando una serie de delegaciones, que es verdad, se las está recibiendo. La semana pasada se recibió delegaciones con estas posibilidades de análisis, el lunes de la semana pasada. Fue una de las comisiones que estuvo sesionando luego del receso parlamentario, pero otros ven allí una intención de dilatar la temática. Entonces está esa dualidad de criterios. Mientras tanto, también siguen existiendo algunos pedidos hacia el gobierno nacional, lo que se llama minuta de aspiración, en este caso vinculado al tema de los precios para productos sin gluten, para los celíacos. Esto no es nuevo. Hablábamos con el senador Germán Coutinho del Partido Colorado, y él nos marcaba que por ahora tiene mucho más apoyo. En realidad ya ha tenido apoyos. Se han presentado a nivel de las comisiones de salud de hace mucho tiempo, tanto en las medias horas previas como en la intencionalidad de proyectos en este gobierno y en gobiernos anteriores de avanzar sobre productos que podrían pasar por la quita de IVA o de alguna otra manera de abaratarlos, y no se ha podido lograr acuerdos ni con el equipo económico que regía las políticas del Frente Amplio, ni con el actual equipo económico. Acá, bueno, podríamos generar expectativas. Bueno, Coutinho las quiere generar. Yo lo que digo siempre que hay que abrir un poco el paraguas, porque hasta ahora los equipos económicos, los integrantes del Ministerio de Economía, le han dicho que no a este tipo de acciones, sobre todo porque después manifiestan, bueno, pero también después vendrán aquellos que quieren que se haya una baja en los productos que tienen, en este caso, baja contenido de azúcar, o no tienen azúcar y lo han suplido por otros, y están productos que ustedes ven que están enmarcados por ADU, para personas que tienen glicemia alta o diabetes. Y bueno, y en realidad no sería ilógico, lo hablábamos con Coutinho también, de que también sigan apareciendo otros sectores que necesitan abaratar esos productos, porque no es solamente por el consumo, sino porque es lo que pueden consumir. Y en el caso de los celíacos, es el medicamento, porque el medicamento que existe es la dieta sin gluten. Escuchamos lo que decía el senador colorado Germán Coutinho. Un proceso de hace muchísimos años que viene planteando un reclamo de que no es lo mismo. Y un montón de compatriotas, casi más de 50.000 uruguayos, realmente se encuentran con este inconveniente, en donde en verdad, desde diferentes aspectos, en restaurantes, en supermercados, en diferentes lugares, no ha estado a la altura para generar una atención de acuerdo a las circunstancias de lo que viven esos miles de compatriotas en ese escenario. Yo lo he vivido y lo veo desde muy cerca, en el contexto familiar, en el contexto de todos los aspectos, y realmente muchas veces son dificultades y son problemas serios, responsables, y hemos tenido constantemente el planteo de organizaciones y de miles de uruguayos casi sin respuesta. Por lo tanto, me parece que está buena esta reiteración de minuta, este planteo nuevamente desde finanzas que sale desde la Comisión de Salud y algunos que otros escenarios de profundidad que llevan otros tiempos, otro tratamiento, que son proyectos de ley para hacerlo ley a esto. Yo creo que en este contexto una minuta es un buen punto de partida para poder bajar los costos y para poder generar mejores oportunidades y posibilidades que lo van a sentir quienes lo padecen rápidamente. La idea es, por ejemplo, suprimir el IVA o bajarlo. Bajarle los costos o también que pueda en todos los lugares tener el escenario de que puedan contar con eso y que puedan acceder a eso, porque a costos elevados, si no puedes acceder realmente es una dificultad y es un escenario de no igualdad. Yo creo que esto puede generar una instancia desde esa característica. Hay una comisión casi permanente que ha estado trabajando en el tema, pero con poco éxito. Esperemos que ahora tenga un buen remate de año y que pueda ser una minuta que tenga una devolución importante del Ejecutivo y que sea como tantas que pensábamos que no iban a salir y en este gobierno y en este periodo de coalición han venido saliendo. Ha sido complicado, como usted decía, senador, poder llegar a un acuerdo y sobre todo teniendo en cuenta que además esta alimentación termina siendo lo que mejora la calidad de salud de las personas porque no hay medicación para el tema justamente de esto, sino es la alimentación lo que resulta. Sí, pueden comerlo o no pueden. Porque definitivamente si no tiene una reacción y la consecuencia. Yo creo que el consenso político ha sido casi un tema que nadie le ha entrado definitivamente, como que quedó un tema residual allí, como un proyecto de los no importantes, y es muy importante. Por lo tanto, hoy creo que damos un gran paso por unanimidad, con una minuta de esta característica del Ejecutivo, que va a terminar beneficiando más de 50.000 compatriotas. 8:30 de la mañana, hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la Universidad de la República, vinculado también a temas parlamentarios, porque se habló un poco de la baja del presupuesto, la rendición de cuentas que se votó a nivel de plenario, y cómo aún así se pudieron hacer cosas en el interior del país. Esto se dio en el marco de cierta discusión a nivel de Consejo Directivo Central entre el rector de la Universidad, Rodrigo Arín, y el CCI, que es la coordinadora allí que tiene los servicios, en este caso vinculado la parte del interior. Es una comisión coordinadora del interior del país. Y en ese sentido, esa comisión coordinadora del interior del país había marcado ciertas políticas diferenciales para el futuro respecto al tema justamente de la presencia de UDELAR, sobre todo en el tema del manejo de los CENUR, que son los centros regionales que tiene la universidad en interior, regional oeste, regional este. Bueno, a todo esto, a ustedes saben también que se aprobó la necesidad de que con la última rendición de cuentas se lleve adelante la llegada de carreras universitarias a Colonia y al departamento de Soriano. Allí la intendencia colocaría locales a disposición. Se dice que, por ejemplo, en Colonia están los ex galpones de Campomar y hay algunas otras posibilidades en un parque que en Colonia parece un poco más seguro y con más, diríamos, fuerza desde la intendencia que la de Soriano, donde parece moverse un poquito menos. Poquito menos. Pero los diputados de los departamentos sí se han movido. Lo que nosotros hemos averiguado y lo hemos transmitido a ustedes es que, en realidad, con el presupuesto que hay, obviamente hacer un CENUR en esa zona es impensable. Lo que se podría desarrollar es una especie de plan piloto. Ustedes vean, lo va a decir además Rodrigo Arín en esta diferencia que tiene con CCI. La regional este es el CENUR que menos plata tiene. Es decir, que se desarrolló con menos cantidad de fondos. Bueno, la regional, en este caso noreste, tuvo un capital 10 veces mayor al que se propone en esta rendición de cuentas para la actividad de la llegada de la enseñanza universitaria a Colonia y a Soriano. Vean ustedes, el CENUR que menos plata tiene tuvo 10 veces más de dinero que el que se aporta ahora para la posibilidad de la llegada de la enseñanza terciaria a Colonia y Soriano. Por lo tanto, es claro, nos decía, por ejemplo, gente de ADUR, de los docentes de la Universidad de la República, cuando hablábamos con ellos, que teniendo en cuenta la política de la universidad, que cuando se hace un desarrollo en un lugar, la idea es que los docentes se arraiguen al mismo, se queden en ese lugar. Bueno, por ahora sería meramente testimonial esa presencia. Sé que a muchos no les va a gustar, pero esto es así. Si no hay plata, es muy difícil poder tener bases firmes con la llegada a un departamento, en este caso de del estudio de la Casa de Estudios Superiores de la Universidad de la República, UDELA. A todo esto, aprovechando esta última reunión del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, Rodrigo Arín defendió tanto su política, y digo su política porque es la que lo lleva adelante, tanto en lo que es la actividad en el interior del país, como también en lo referente, por ejemplo, al tema becas y algunas otras herramientas que se han desarrollado. Se pusieron a votación las dos posturas, la de la CCI, de esta coordinadora del interior, esta comisión coordinadora del interior, y la de Rodrigo Arín. Triunfó la del rector 14-3 en el Consejo Directivo Central, marcando su postura. La de CCI fue acompañada, si no me equivoco, entre otros, por algún CENUR y también por parte de los docentes de la Universidad, ADUR, pero quedaron absolutamente en minoría. ¿Qué dijo el rector al respecto? Bueno, escuchamos a Rodrigo Arín. Logramos que tuvieran un incremento del orden de 4,73%. En una situación presupuestal y una situación presupuestal quinquenal mucho más compleja de la que tuvimos el quinquenio anterior, en el quinquenio anterior, o sea, entre el 2015 y el 2019, los servicios habían recibido 4,89. O sea, básicamente logramos que los servicios tuvieran un incremento muy parecido al que habíamos distribuido en el quinquenio anterior, en una situación presupuestal que poco tiene que ver con el quinquenio anterior. Recuerde que venimos de un incremento absoluto, más de 20% en el último quinquenio, a una situación donde estamos al final del periodo empatando en términos reales. ¿Sí? Pero los servicios los priorizamos. Hay otras cosas que, claramente, los programas centrales han tenido un deterioro importante en una cantidad de aspectos. ¿Cuál es otro? ¿Dónde aparecen otras prioridades claras? El interior. El interior, todo el interior recibió un incremento presupuestal en este quinquenio del orden 18,6% de términos reales. Contra el 4,73% de los servicios. 18,52%. En el periodo anterior, el interior había recibido un 0% de incremento en términos reales. ¿Qué otros programas priorizamos? Fundamentalmente la DT. La DT logramos tener un incremento de un orden del 24%, muy similar al quinquenio anterior. Por tanto, los incrementos importantes en términos presupuestales vinculados a servicios y al sostenimiento de las funciones básicas de la Universidad de la República fueron el interior y la DT. Hay un tercero que le gana por goleada. Las becas de bienestar universitario. Hemos logrado incrementar un 58% las becas de bienestar universitario. Todas las becas, todo el sistema de becas. ¿Cómo se explica todo esto? Porque en realidad hay otros que han tenido, vuelvo a repetir, incremento cero. En particular los programas centrales. ¿Eh? Entonces, seamos claros, desde el punto de vista cualitativo no hay diferencias con respecto a lo que estamos discutiendo. Desde el punto de vista cuantitativo es muy claro que esta institución, instituciones presupuestales muy complejas, priorizó lo que sucede al interior con respecto a lo que sucede al Servicio de Montevideo. Y lo cierto es que los servicios de Montevideo tienen dificultades crecientes, que son imposibles de ignorar. Y me hago cargo de lo que digo, crecientes pero muy heterogéneas. ¿Sí? Hay servicios donde, francamente, la atención en primer año está siendo cada vez más compleja, y otros servicios donde no tienen un shock tan importante. Tampoco es cierto que el mundo de una masa creciente de estudiantes que queremos tener esté impactando de igual manera en toda la institución. Pero sí es cierto que Montevideo tiene un impacto que no es de magnitud muy similar a lo que puede tener el interior del país. Y que algunos servicios en particular, algunos que tienen recursos más restringidos, están sufriendo un impacto diferencial. Entonces, yo creo que en esto, por un lugar, me congratulo que la Universidad de la República sea capaz, en un contexto complejo desde el punto de vista presupuestal, de seguir priorizando y generando política. Lo hicimos claramente con todo el interior, lo estamos haciendo con el sureste, ya lo votamos. O sea, la institución no se detiene. Prioriza y aún en situaciones complejas logra generar elementos crecientes de esta pandemia. Por lo tanto, a mí me parece muy razonable, y me parecía muy razonable seguir con la lista de prelación de las carreras. Entre otras cosas, por lo que plantea el consejero Cabrera. Bueno, de a puchito no se financia ni se resuelven estos temas. De a puchito podemos tapar algunos agujeros como puede hacer los servicios de Montevideo. En la misma manera, sin duda alguna. Pero la decisión de la CCI viene por otro lado, yo no la comparto. Y quiero de esto ser claro, hay un tema conceptual. En la medida que haya asignaciones directas, es porque el Consejo Directivo Central resuelve cuál es el destino de asignaciones para fortalecer qué aspectos de la institucionalidad del interior. si entendemos que es importante comenzar a tener un grado de libertad para que los erunes asignen recursos y muestren su madurez relativa en estos planos, yo creo que la demanda esta es muy natural que suceda y es parte de una buena noticia, que los erunes están mejor y están creciendo desde el punto de vista de institucionalidad. No hay ninguna razón política de fondo para que tengan más recursos del interior. Pero más ahí, y esto también quiero señalarlo, creo que en la CSI hay una discusión que ¿por qué? ¿Por qué el diferencial? ¿Dónde está precisado las razones políticas e institucionales para que el CURE reciba tanto más que tenía que ver cómo asignar y el Litoral Norte tanto más? Porque la forma que distribuye entre los servicios sí tiene una aplicación, es la paramétrica. ¿Dónde está la aplicación política en la CSI que explique que básicamente debido al remanente mitad y mitad entre CENUR, CURE, entre el CURE y el CENUR Litoral Norte? Yo quizás estén elaborados a un lado, yo no recibí ningún documento al respecto. Como sí tengo documentos que me explican por qué una facultad en Montevideo recibe menos recursos que otra facultad. Acá hay una discusión que es, mi interpretación es, no me asusta valer 5 millones de pesos que dirían por la mitad, pero básicamente hay un acuerdo político de ir por la mitad los recursos. Parte de lo que decía Arín, reitero, en esta pulseada que tuvo con la CCI, la Comisión Coordinadora del Interior, donde él triunfa 14-3 en el Consejo Directivo Central, en el último del año, vinculado a las políticas a desarrollar en los CENUR, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación en el interior a nivel terciario. El ministro de Trabajo, Pablo Mires, también realizó un análisis en donde habló, entre otras cosas, de la materia parlamentaria, ya que considera que muchos proyectos de ley impactaron en temas de laborales o de la seguridad social. Marcaba una serie de caminos que, de alguna manera, él considera se abrieron justamente con estas iniciativas. Desarrollaba el análisis sobre los consejos de salario que para él fueron positivos, la recuperación salarial que él dice se da, y también en lo que tiene que ver a una caída del desempleo. En ese análisis que desarrolló, reitero, como un raconto de lo que ha pasado en el año. Por otro lado, Mieres, obviamente, comenzó hablando de la reforma de la seguridad social y hablando del proyecto de ley en defensa del mismo, sobre todo de cara al plebiscito que se estaría desarrollando a fines del año que viene. El gobierno viene cerrando filas en lo que tiene que ver a la defensa de este proceso. Lo ha hecho también algunos integrantes de la oposición y del Frente Amplio, pero el gobierno, a través de todos sus socios, también el Partido Independiente, defienden la reforma de la seguridad social, y Mieres lo decía así. En primer lugar, recordar que en la primera parte del año se votó la reforma de la seguridad social. Yo les diría un instrumento que sin duda alguna desde el futuro se va a medir como un hecho histórico. El Uruguay resuelve uno de los grandes problemas que tenía por delante, que tiene que ver con la sostenibilidad de su sistema previsional. Y lo hace además con criterios de equidad y de amplia participación de todos los actores, tanto a nivel político como social. Esa reforma nos da las garantías a todos los uruguayos de que en los próximos años podremos disponer de recursos para atender otras prioridades que en caso de no haberse realizado estaría fuertemente comprometido. En segundo lugar, también en el campo de la seguridad social se logró la aprobación de una ley que da viabilidad a la caja bancaria, que estaba en una situación de dificultades financieras y patrimoniales, votada por unanimidad en el Parlamento. Siguiendo en el plano parlamentario, se votó una reforma de la ley de negociación colectiva, que permitió dar cuenta de un conjunto de observaciones que hacía ya muchos años que la OIT había señalado sobre la normativa vigente en el Uruguay desde el 2008 y que ahora entonces levantamos, yo diría, las principales observaciones planteadas. Por otro lado, también se votó la ley de personería jurídica, que ya está vigente y que ha determinado que alrededor de un centenar de sindicatos ya hayan realizado el trámite, obviamente con independencia de que la gran mayoría ya lo tiene hecho por la normativa que establece el registro de asociaciones civiles en el Ministerio de Educación y Cultura. Pero en el Ministerio de Trabajo está ya en pleno funcionamiento el registro correspondiente. Parte de lo que decía Mier, empezaba con la reforma de la Seguridad Social y terminaba con el registro a nivel de la personería jurídica de los sindicatos, dentro de lo que él destacó de lo logrado por parte de la coalición de gobierno este año a nivel parlamentario. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información y en este caso marcamos que a nivel de frontera la situación, sobre todo con la República Argentina, ha sido muy compleja a partir de precios, la gente cruzando y eso derivando en que los comercios se vean muy afectados. Hoy además el diario País marca de que se ha hecho una inversión muy importante de unos 80 millones respecto justamente a la posibilidad de atender estas necesidades en distintas exoneraciones y planteos que de alguna forma se han llevado adelante para que en esos 80 millones de dólares el impacto fuera lo menos complejo para la sociedad de los departamentos de Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto. Pero ha sido muy complejo, insisto, y se ha destacado por lo general desde el punto de vista parlamentario la necesidad de que este tipo de herramientas sea de alguna forma también complementada con un control más férreo a la hora de la ida y vuelta de uruguayos con mercadería desde la Argentina. No porque se la quiera evitar, sino porque hay establecido allí una cuota de lo que se puede traer y lo que no se puede traer. Pero por otro lado también el pasaje sistemático de muchas personas, a veces algunas personas que pasan más de 5 o 10 veces por día, y que claramente están marcando que de alguna forma están apostando a traer mercadería para la venta y no, en este caso, comprar para sí mismas. Ha habido un trabajo de la aduana a través de la llegada también de mayor cantidad de personal que el diputado Martín Melás, integrante de la Comisión de Frontera con la República Argentina, ha destacado. Él ha sido en algún momento crítico con la aduana, ahora ha manifestado que algunas de las medidas que han llevado adelante van por el camino de lo que el Partido Colorado había perdido, el diputado Colorado por Soriano, y más allá también de que en algún momento reconoció que en diálogo con la Asociación de Funcionarios de la Aduana quedaba claro que faltaba personal. Él también ha marcado la propuesta de que, al igual que con los contenedores del puerto, se ponga un mecanismo que, apretando un botón, te toque la luz roja o la luz verde. Si es luz verde, pasás. Si es luz roja, te revisan. Como para que, de alguna forma, aquella gente que va y comete ilegalidades tenga por lo menos el miedo de que lo atrapen, por lo menos el miedo. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Martín Melassi, Colorado por el departamento de Soriano. Estamos, no solamente hemos estado preocupados durante estos 4 años, sino también que hemos estado trabajando fuertemente desde la política de políticas de frontera con la Argentina, con compañeros y compañeras legisladores, respecto a medidas que se plantearon desde el Partido Colorado y muchas de ellas podemos decir que fueron tomadas no solamente por el presidente, sino por la Dirección Nacional de Aduanas. Hoy podemos decir también que hemos visto fortalecidos los controles en los pasos fronterizos, en el cual sin duda que nos alegramos porque somos defensores de las micro y pequeñas empresas que nuclean más del 70% de las fuentes laborales de nuestro país, y muchos de ellos nos decían que el gobierno tenía que tomar cartas sobre el asunto. No era solamente llevar adelante políticas de exoneraciones tributarias, renuncias fiscales, como lo llevó adelante muy bien el Poder Ejecutivo, sino que lo que más nos pedían es que se fortalecieran los controles. Siempre hemos dicho que estamos a favor de que las personas puedan cruzar libremente, veranear, disfrutar de unas vacaciones, hacer turismo, pero las normas están para cumplirse. Las franquicias existentes hoy son bien claras y hemos notado que muchísimas personas aprovechaban de esta diferencia cambiaria con la República Argentina, no solamente para traer productos para el consumo personal, sino también para después salir a venderlo por las plataformas tecnológicas. Eso sin duda se había convertido, el micro contrabando se había convertido ya, diría yo, en un macro contrabando, generando muchísimos problemas en algunos rubros específicos, como pueden ser las farmacias, como pueden ser las ópticas, como pueden ser, bueno, los pequeños comercios de cercanía, los bares, los almacenes, los restaurantes, los hoteles. Muchísimos problemas que se venían generando y que por suerte, trabajando en conjunto con la Comisión de Políticas de Frontera y recibiendo en la última comisión del pasado miércoles al Director Nacional de Aduanas, así como le dimos tantas pálidas en varias oportunidades, pero hay que decir y destacar que siempre dio la cara, también le dijimos que alentábamos el trabajo que veíamos que se estaba llevando adelante en los controles, no solamente con la incorporación de más de 100 funcionarios, sino con la incautación de los últimos 3 meses de más de 80 millones de pesos en mercadería. Parte de lo que decía Melassi, nos quedamos sin tiempo, 8:59, nos vamos. Mariana Amaro allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.